una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Ya estamos iniciando otra semana más del mes de diciembre. Hoy es 8 de diciembre de 2020. Y bueno, como siempre, motivados para poder ponerle mucha magia, mucha energía esta semana y poder realizar todo lo que nos hemos planteado. Les invitamos a ustedes también a hacerlo y con un fuerte abrazo, pues de inmediato voy a compartir algo que dijo Haruki Murakami. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Así que bueno, todo lo que estamos viviendo en la actualidad significa que con esa responsabilidad que debemos tener cada uno de los seres humanos, podremos salir adelante. Y ojalá tendremos solamente esos recuerdos para contarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no es cierto? Entonces, pues esperamos, en todo caso, como dice Haruki Murakami, no recordarlo. Vamos de inmediato pues a invitarles a que nos acompañen en estas frecuencias y también en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde les estamos proponiendo pues varias alternativas para disfrutar junto al arte, a la cultura y ahí también inmiscuir a su familia. Vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Que los retos sirvan para fortalecernos. Buenos días, amigos. Retomamos nuestra programación habitual luego de este feriado en conmemoración de la Fundación Española de la Ciudad de Quito. Esperamos que hayan podido descansar y pasar con sus seres queridos. Nos encontramos ya en este martes 8 de diciembre. Aquí inicia una semana corta pero llena de novedades culturales. Alex, adelante. Muy buenos días, Darío, un saludo cordial para ustedes, compañeros, de la misma manera nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada de labores y listos para actualizarnos con noticias del arte y la cultura y sus protagonistas en nuestro segmento de opinión y de entrevistas. Deseándoles lo mejor para la jornada de este día martes, les decimos, amigos y amigas, que aquí iniciamos su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. San Miguel de los Bancos, destino de aventura y naturaleza. Beethoven renace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales presentó un taller sobre marcas y servicios para periodistas y gestores culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presentó una nueva jornada del espacio conocido como Cine Móvil. La Muerte Enamorada, recital poético en Quito, se llevará a cabo el 10 de diciembre. Casa de la Cultura Extensión de Quinindé apertura sus cursos de coreografía y danza jazz. Y en este segmento de opinión y entrevista nos vamos a una de las ciudades mágicas del Ecuador, que precisamente recibieron este título la semana anterior. Se trata de Chordelé, y quien es parte de la unidad de turismo del gobierno autónomo descentralizado de este cantón, Yolanda Cárdenas, estará con nosotros para hablar sobre este proceso que les permitió obtener este título. Las tradicionales fiestas de diciembre, como la fiesta de Quito, Navidad y el fin de año, han marcado a este mes como un tiempo lleno de gozo, unión y felicidad. Contrario a este escenario, los cuadros de depresión también están presentes en nuestra sociedad. Esta mañana hablaremos sobre la salud emocional y mental en este mes, y para ello nos acompañará el magíster Iván Villarroel, presidente de la Organización de Primeros Auxilios Psicológicos. Y les contamos que varios espacios nacen en defensa de la mujer, todos buscando como idea principal el poner valores como el respeto y valoración del género femenino. Con estos argumentos de esta mañana les queremos contar sobre la campaña denominada De Mujeres para el Mundo. Camino a la igualdad, igualdad en el trabajo, cifras, datos, detalles y realidades que evidencian la desigualdad del género en el ámbito laboral. Hoy conoceremos todos los detalles junto a Paula Andrade Terán, estudiante de la Universidad San Francisco, creadora e impulsora de esta campaña. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de diciembre se conmemora 472 años de la fundación de la provincia de Loja, fecha para recordar a este maravilloso lugar, también conocido como la capital cultural y musical del Ecuador. Son dos fundaciones que tuvo Loja, la primera en 1546. En el Valle de Garrochamba, que hoy se conoce como Catamayo, por orden de Gonzalo Pizarro, en cuyo nombre se le llamó la Zarza, en recuerdo del caserío del mismo nombre que poseían los Pizarro en Trujillo de España. La segunda fundación fue el 8 de diciembre de 1548, por el capitán Alonso de Mercadillo, en el Valle de Cuxibamba, con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja, como es la tradición, con el nombre de la ciudad donde proviene el conquistador. Cuxibamba significa llanura alegre o risueña, situada entre dos ríos pequeños, hoy el Malacatos y el Zamora al pie de la cordillera. Loja, situada en la parte oriental de la provincia que lleva el mismo nombre, fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo. La ciudad tiene una tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la capital musical y cultural del Ecuador. También es conocida como la cuna de la música nacional, llena de riqueza, cultura y tradición. Guarda en sus rincones múltiples posibilidades de conocimiento, recreación y vivencias. Se caracteriza por su religiosidad y su devoción a la Virgen del Cisne. Llamada desde siempre cuna de las artes, las letras y la música por el valioso aporte que ha dado al país y al mundo en estos ámbitos, pero además, jardín botánico del Ecuador, por la rica diversidad de flora y fauna que posee. Entre las festividades se encuentra la Feria de Integración Fronteriza, el 8 de septiembre, y el Día de la Provincia, el 18 de septiembre. La Feria de Integración Fronteriza de Loja fue creada por el libertador Simón Bolívar en 1829. Mediante decreto supremo, el 8 de septiembre de cada año se congrega el comercio, la industria, la artesanía, la creación cultural de los pueblos del norte del Perú y del sur del Ecuador. El 18 de septiembre fue declarado como el Día de la Provincia, en honor al ilustre hombre de la provincia de Loja, don Manuel Carrión Pinzano. Una provincia llena de secretos, tradiciones, sitios para visitar, en familia y amigos. Todas partes viene, y tu Loja hermosa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Es nuestro anhelo, orgullosa tierra linda, Loja tierra querida. En el país. Aquí iniciamos con la información. El Cantón San Miguel de los Bancos es parte de la Reserva Biosfera del Chocó Andino, declarada por la UNESCO en el año 2018. Este destino, caracterizado por conservar una exuberante vegetación de bosque húmedo subtropical y una diversidad de flora y fauna, le invita a disfrutar del turismo y naturaleza en su territorio. San Miguel de los Bancos está ubicado al noroccidente de Pichincha, a 2 horas de la ciudad de Quito. La vía Calacalí-Río Blanco es una de las principales carreteras para llegar. Sus parroquias y comunidades como Mindo, Recinto Primero de Mayo, Pueblo Nuevo, San Tadeo, 23 de junio, San José de Salaya, Milpe y Río Blanco brindan las facilidades para realizar turismo de naturaleza como avistamiento de aves, insectos y flora nativa. Además, su amplia oferta permite la práctica de diferentes modalidades turísticas de aventura y deportes extremos como canopy, tubi, ciclismo, senderismo, cabalgatas, pesca deportiva, tours en cuadrones, teleférico turístico y tarabita de montaña. También es posible realizar actividades de ecoturismo como concierto de ranas, tours de chocolate, tours de café, entre otros. Para que tu paseo en San Miguel de los Bancos sea placentero, deguste su exquisita gastronomía compuesta por ceviche de palmito, caldo de gallina criolla, tilapia en maito, trucha en diferentes salsas, fritada, lomo a la piedra, tamal lojano, humitas con café orgánico, sancocho, encebollado, ceviche y variedad de mariscos. Usted puede visitar San Miguel de los Bancos y ajustarse a sus necesidades por seguridad y calidad en los servicios y productos turísticos. Le recomendamos contratar con establecimientos y operadoras que se encuentran legalmente registradas en el Ministerio de Turismo y que cuentan con guías certificados. Me quedo en Ecuador para descubrir el encanto natural que habita en San Miguel de los Bancos y compartir con su comunidad, mientras respeta todas las medidas y protocolos de bioseguridad. De este modo, todos somos parte de la reactivación turística y económica del país. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI Ecuador, presentó el pasado viernes un taller de capacitación direccionado hacia periodistas y gestores culturales para poder entender en qué espacio se puede reclamar y justificar la utilidad de una marca, producto o servicio. Conozca más detalles sobre este taller en la siguiente nota. Conociendo cómo se encuentra este tema de la propiedad intelectual en el Ecuador en este momento en nuestro país. Y para arrancar, debo manifestar que la propiedad intelectual en el Ecuador no es algo nuevo. Ha sufrido una evolución, al igual que muchas otras materias, pero en particular este tema de la propiedad intelectual es una cuestión que está presente en todos los momentos de nuestra vida, tanto que desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, absolutamente todo lo que nos rodea, pasando por lo que vestimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, el aparato electrónico que en este momento estamos utilizando para acceder a esta charla, lo que comemos, tiene o tuvo propiedad intelectual. Y así empezó entonces el pasado viernes la charla-taller bajo la dirección del magíster Santiago Ceballos Mena, director actual del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de nuestro país. Bajo la explicación, entendiendo a este como un tema de actualidad para el mundo del periodismo y con un enfoque particular, además, hacia quienes hacen arte y cultura. Existen varios conceptos que se manejan dentro de lo que es la propiedad intelectual. Esto, bajo temas legales, jurídicos y tecnológicos de cada persona, grupo o sociedad. La propiedad intelectual no es algo extraño. La verdad, la vivimos en cada momento de nuestra vida. Vamos a revisar básicamente tres temas. En muchas ocasiones se puede definir o se tiene un concepto erróneo o muy vago alrededor de lo que es la propiedad intelectual. Y para entender lo que es la propiedad intelectual, los problemas generalmente tienen una solución que podría ser susceptible de protección por propiedad intelectual. Se habla de propiedad intelectual como una disciplina jurídica que protege las creaciones originales literarias, artísticas, científicas, todas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, mismo que se conozca en la actualidad o que se invente en el futuro. Esto es entonces el trabajo de propiedad intelectual, derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes o productores de la misma. Y para explicar el funcionamiento del tema derechos intelectuales, se plantea entonces como un ejemplo los libros, el adquirir uno en particular, y aquí se plantea entonces propiedad de derechos del autor y los límites que tiene cada persona al adquirir un bien, servicio o producto. Una obra, no está comprando la obra. ¿Y esto por qué funciona así? Y esto, puesto que nosotros estamos accediendo a una copia de la obra originaria, o de la obra original, sobre la cual se constituyen derechos de propiedad intelectual. Nosotros, por el hecho de comprar una copia de la obra, es decir, un libro, no estamos adquiriendo el derecho a sacarle copias y comercializarlo, a borrar el nombre y ponerle el nuestro, no estamos adquiriendo el derecho de poder copiar todo el libro y ponerlo como que fuera de nuestra autoría. El ingeniero Santiago Ceballos Mena, director de este espacio, presentó entonces en este taller registros y números significativos como el número de solicitudes ingresadas y en estas una diferenciación entre el trabajo ecuatoriano y extranjero, donde un 63% del total de marcas se convierten en un producto nacional y un 37% extranjero. Se habla de los plazos de protección, derechos de autor, marcas, patentes de invención y certificado de obtentor. Dentro de la discusión de este tema, se plantea la de estadísticas que demuestran un crecimiento fuerte sobre los emprendimientos y las ideas que quieren protección en cuanto a derechos intelectuales. Yo quiero que sepan algo, y es que el ser humano, por naturaleza, crea cosas, y más cuando se encuentra en estado de necesidad. ¿Y esto por qué lo menciono? Puesto que en este momento, en el mundo, en la situación en la cual estamos viviendo de una pandemia, existen muchas crisis y por lo tanto existen, digamos que, necesidades. Entonces, justamente el ser humano lo que hace es crear mucho. De hecho, y como veremos en las estadísticas, ustedes van a ver que con el tiempo, poco a poco, se ha ido elevando la necesidad, o mejor dicho, de este proceso creativo que realiza el ser humano, y al final lo que sucede es que existe una alta producción de creaciones. Se expuso aquí cuál es la marca más valiosa del mundo, con el top 10 del global. En primer lugar del ranking encontramos a la marca Amazon, en segundo Apple, tercero Microsoft, cuarto Google y cinco Visa. Esto dentro del valor de la misma, alteración de la marca y comparación de ranking con el año 2018 y 2019. Y así vivimos una jornada intensa en un taller, foro, discusión y debate para periodistas y gestores culturales este pasado día viernes a través de un espacio vía Zoom presentado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de su director, Santiago Ceballos Mena. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la Casa. Una velada artística de primera es lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas ofreció al público a través de las redes sociales con el concierto en homenaje a Ludwig van Beethoven. Aquí los pormenores. Una velada matizada por la música, la danza y el canto fue la propuesta con la que cerró la semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, en donde, tomando las medidas de bioseguridad correspondientes, ofrecieron un evento de primera. El arquitecto Fernando Naranjo, director provincial, reconoció el trabajo de las directoras de los grupos, quienes durante varios meses se han dedicado a preparar de manera exigente el arte de la danza, la música y el canto. Los primeros en saltar al escenario fue la unidad de ballet Esperanza Cruz, quienes presentaron la danza del fuego de la obra El Amor Brujo de Manuel de Falla. Seguidos llegó el turno del canto a cargo del coro infanto juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, quienes interpretaron Luna de Maizales. Su directora, Paulina Sánchez, reconoció el trabajo de dedicación que cada miembro ha puesto en el desarrollo del coro. Muy buenas noches, estimada arquitecto Naranjo, padres de familia, público en general. Para el Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, realmente un verdadero placer participar y demostrar todo el fruto de y del trabajo constante que durante un año hemos venido realizando a pesar de la dura situación que estamos atravesando como humanidad. Esta noche damos nuestro agradecimiento especial a la Casa de la Cultura y al arquitecto Fernando Naranjo por la oportunidad de participar y formar este valioso grupo de niños que esta noche nos van a deleitar con sus hermosas voces. La música cerró la velada con la participación de la Orquesta de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. Su directora, María de los Ángeles Terreros, dedicó unas palabras a los miembros de su orquesta. Hoy día yo quisiera en realidad entregar estas pocas palabras a los integrantes. Chicos, ha sido un año duro, ha sido un año complejo, ha sido un año lleno de nuevas experiencias, algunas no tan gratas, otras sí. Sin embargo, aquí estamos finalizando el año. Y les quiero dar las gracias a ustedes, a los padres de familia, porque son ustedes el motor y el objetivo de todo. Su música, nuestra música, es lo que nos lleva, es lo que nos mueve. Y es, será lo que alcanzaremos en su estudio y su vida siempre con el deseo de su corazón. Que cada uno de ustedes lo tenga. Muchísimas gracias. Por un aplauso para mí. La jornada continuó con la presentación del fragmento de la Suite de Carmen número 1, Preludio, Sinfonía Quinta de Beethoven, primer movimiento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presentó durante la primera semana de diciembre una nueva jornada de espacio cine móvil, esta vez desde la parroquia Machalilla. El cine es uno de los elementos primordiales que plantea este núcleo dentro de su programa Cultura Viva Comunitaria. Gracias a la CCE del Núcleo de Manabí, el pasado 20 de noviembre se llevó a cabo el cine móvil en la parroquia de Machalilla. En este sector se realizaron diversas actividades artísticas durante 3 días. El presidente Fidel Intriago ha sido quien se ha encargado de realizar estos eventos. María Chundia, concejal del Cantón Puerto López, y Freddy Gómez, presidente de la Junta Parroquial de Machalilla, mencionan lo siguiente. Se ha realizado en esta noche el cine donde familia han venido a ver el cine y sobre todo los niños. Las actividades son cines, mañana se va a estar con los emprendedores para pintar los murales y así sucesivamente. Otra vez agradecer a la Casa de la Cultura para que nos sigan apoyando. El objetivo de realizar estas actividades es lograr que diversas personas vean estas filmografías que no se las encuentra en cualquier sala comercial. Se ha podido realizar cine en la playa, cine en el malecón de Machalilla e en la cancha César Albán, un cine que integra a la familia a compartir este espacio cultural de sano esparcimiento, cumpliendo con todos los métodos de bioseguridad. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Quinindé, apertura durante cada fin de semana sus talleres de coreografía, danza, jazz contemporánea y clásica. Niños y jóvenes pueden sumarse a este trabajo artístico que está bajo la dirección del coreógrafo Luis Altos. La CCE Extensión Quinindé les quiere realizar una invitación para que se inscriban a los talleres de danza los fines de semana. En estos cursos se están practicando diversos ritmos como salsa, cumbia colombiana, música folclórica, danza jazz, danza contemporánea y más. Robert Santos, director de la Extensión de Quinindé, nos menciona lo siguiente. más que todo con la parte de modelaje, porque estamos armando una especie de opening, simulando más o menos como una especie de preparación para quienes van a concursar para mi Ecuador, o para quienes básicamente lanzan al reinado, por decirlo así. Esta es una parte, y la otra, pues esperemos que los chicos tengan un buen resultado con respecto a los otros ritmos de manera general. El objetivo es poder hacer sentir la CCE en Quinindé, porque siempre ha sido duro mantener una extensión, y realizar varias actividades en donde todos puedan ser partícipes y generar conciencia en los jóvenes de que el arte y la cultura tienen valor. En estos talleres todas las personas pueden inscribirse y solo deben tener conocimiento básico y ganas de aprender. Invito a todos los chicos, a todos los padres de familia, porque la Casa de la Cultura Extensión de Quinindé está con los brazos abiertos, está tratando de fortalecer, está tratando de impartir enseñanza a la niñez, a la juventud, y entonces esperemos que esto siga con la misma fuerza y que la asistencia de los chicos pues se siga manteniendo. Entonces queda cordialmente la invitación y esperemos que ya seguir trabajando en conjunto con nuestro núcleo aquí de Esmeralda y en conjuntamente con cada uno de nuestros núcleos provinciales, incluso con directamente con nuestra matriz. Y para mí es un gusto y un placer servir a mi comunidad, en este caso pues aquí a Quinindé y aquí a la provincia de Esmeralda. Sí. Entonces un saludo para todos los que nos están escuchando y especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases se las realiza los sábados a partir de las 9 hasta la 1 de la tarde y luego se retoma a las 2 hasta las 5. Y los domingos se las realiza a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minay. En Quito. El Marqués, Sociedades Poéticas Ecuador y la Duquesa Prostíbulo Poético tienen el placer de presentar La Muerte Enamorada este jueves 10 de diciembre. El Marqués, Sociedades Poéticas de Ecuador, nace como una parte masculina en donde pueden darse un espacio público de mujeres, con el tema de placer literario. Y la Duquesa Prostíbulo Poético, en cambio, es un espacio para mujeres y hombres, con el tema de recitales poéticos. Ambos nacen como un espacio abierto para poetas que les gustan las letras, que se están iniciando, y también para poetas que ya tienen trayectoria. En este espacio, todos tienen el mismo peso. La idea de poesía que tienen es la de la capacidad de encajar en palabras lo que sienten, y al leerlo o que alguien los lea, puedan sentir algo muy parecido a lo que el poeta siente. Esta vez presentan La Muerte Enamorada, recital poético único en Quito, que se dará cita este jueves 10 de diciembre a las 19 horas, cerca de la Plaza Foch. Presentan a Pablo Ponce, poeta, y poetas invitados en una noche de romance, lujuria y bohemia en la capital. Una de las poetas invitadas es Manuela Malo Pérez, y también contarán con música en vivo con Ada Fey. La locación del recital se enviará a la ubicación del lugar una vez realizada la reserva, y recuerden que es con un aforo limitado, por lo que será un evento solo con reservación previa y con todas las medidas de bioseguridad. El cover es un aporte económico sugerido de $5, como una bebida de cortesía. Pablo Ponce, poeta perteneciente a El Marqués, Sociedades Poéticas del Ecuador, nos comenta lo siguiente. El recital La Muerte Enamorada es un recital inspirado en la canción Pequeño Vals Vienés, en donde te imaginas una noche en Viena donde vuelves a reencontrarte con este amor de tu vida y tienen la oportunidad de abrazarse, de besarse y de alguna forma como que huir de la realidad y ser felices, de que el amor lo sea todo. Pero también es la idea de poder decir adiós a alguien. Entonces, eso es

La pandemia ha agudizado diversas problemáticas de la sociedad ecuatoriana y una que no es nueva, pero que bajo este contexto ha ido mostrando índices alarmantes, es el suicidio. De manera especial en el mes de diciembre está marcado por hechos como estos que enlutan a las familias ecuatorianas y que revelan la poca importancia que damos a la salud emocional. Esta mañana hablamos sobre este tema con el magíster Iván Villarroel, presidente de la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío, muchas gracias por el espacio. Un saludo a las personas que le siguen. Bueno, vamos conociendo de a poco un poco el tema de la emoción, de la salud emocional de los ecuatorianos, de manera especial en este peculiar año, un año bastante atípico, el 2020. Desde su punto de vista profesional, ¿cómo califica este año? Bueno, para la salud emocional ha sido un año muy fuerte. Ha tenido una diversidad básicamente por la pandemia, ¿no? Lo que nos ha obligado también a varios psicólogos a brindar nuestro contingente y nuestros conocimientos de forma gratuita para las personas que no pueden acceder a este servicio, ¿no? Ha habido mucho incremento de episodios depresivos, tanto leves, moderados y agudos, lo que normalmente, ¿no? Todos los años hay un incremento de la depresión en el mes de diciembre. Inclusive se lo ha llegado a denominar la depresión navideña o una depresión temporal. ¿Por qué? Precisamente porque estamos invadidos por publicidad, por el mercantilismo, por el consumismo, ¿no? Que nos bombardea con una serie de imágenes que nos manipula, digamos, hacia cómo debería ser nuestra celebración. Que evidentemente ellos lo muestran como una gran fiesta llena de comida, llena de bebida, con todas nuestras amistades, con toda nuestra familia, llenos de felicidad. Y evidentemente para millones de personas, y más en este tiempo, no va a ser así. O sea, hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que han perdido muchos de sus familiares más cercanos, y en esta temporada van a revivir todos esos momentos, ¿no? Imagínense, van a llegar a la fiesta navideña sin el sustento, sin claro, ese trabajo que les brindaba la posibilidad de llevar el sustento a sus familias. Y si es que tienen hijos, esos hijos les van a solicitar lo que probablemente estén esperando en Navidad, esos regalos. Y ese padre o madre de familia, al no ser capaz de brindarle o de satisfacer esas necesidades que probablemente ellos mismos les habrán prometido en los meses anteriores, se van a sentir muy deprimidos, frustrados, ansiosos. Y lamentablemente muchas de esas personas intentarán suicidarse y muchos también lo conseguirán. Según entonces hablamos de... Deku, perdón, hablamos de sí, entonces digan. Todo esto parte desde este estereotipo de felicidad, por ponerlo así, que es generada desde el mercado, ¿no? Exactamente, es un problema estructural y del sistema, o sea, hemos vivido bombardeados por esa clase de películas y de imágenes. Usted sabe, los productos en este mes se promocionan mucho más. Tenemos nuevas productos tecnológicos, nueva ropa, nuevos juegos de video, o sea, estamos nuevos electrodomésticos que inclusive bajan de precio, ¿no? Muchas personas, usted sabe, incluso si es que no tienen el dinero en el momento, lo que hacen es endeudarse con las tarjetas de crédito. Pero si es que imagínese, usted ya perdió el trabajo en la pandemia, en este momento le estarán exigiendo ya pagar esa deuda. Sobre la presión de estar endeudado, ¿no? Ya con esas tarjetas de crédito y que usted ya no puede seguirse endeudando, va a ser una carestía total económica que le generará, como le digo, una presión enorme. Disculpe, y en cuanto a indicadores, según tengo entendido, las autoridades han señalado que al menos durante este periodo de la pandemia se han registrado ya 220 suicidios y 429 intentos de suicidios. Esto comparado al 2019, ¿hemos tenido algún repunte o más bien se ha mantenido? Mire, imagínese que eso también es un problema estructural y de nuestro país. ¿Cómo es posible que el 911 sea la entidad que esté emitiendo esos datos? Significa que no existe un registro nacional, porque quien debería estarlo emitiendo debería ser el Ministerio de Salud. Y ni siquiera solo ellos, debería existir un registro nacional en donde esté involucrado tanto la policía, que son las personas que hacen el levantamiento de los cadáveres. Un cruce de datos, dice. Junto, exactamente, junto con lo que tenga el Ministerio de Salud Pública y evidentemente junto con lo que reporte el ECU-911. Mire que también hay otros datos que tenemos nosotros, hay otros datos que tiene el Observatorio Social Nacional, donde se escuchan muchas diversidad de cifras, porque obviamente hay muchos otros intentos de suicidio y muchos otros suicidios que no se evidencian simplemente. Entonces ahí, mire, tenemos una falla estructural de parte del Estado que no ha sido capaz de implementar en tantos años un registro de todos los casos de suicidio. Pero bueno, independientemente de aquello, esas cifras son alarmantes, ¿no? Eso indica que hay un altísimo número, y obviamente en esta pandemia sí se ha incrementado porque ha existido un mayor brote de violencia intrafamiliar, abuso infantil. Eso ha conllevado a que muchos adolescentes, muchos incluso se hayan suicidado. Tenemos unos datos de las zonas rurales de Manabí, por ejemplo, donde niños de 10, de 11 años se han ahorcado. Entonces, la pandemia para personas adultas y adultas mayores también ha sido un golpe durísimo, en el que personas que estaban acostumbradas a reunirse con muchas otras, con sus pares, ¿no? Uh-huh. En los momentos de aislamiento fue terrible para ellos, tan terrible que decidieron quitarse la vida. Entonces, claro, la pandemia a nivel mundial ha incrementado la ola de suicidios y evidentemente hay la cifra ha aumentado en relación al año anterior, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el cual nos encontramos, un momento bastante bastante crítico para todo el país, y, bueno, el mundo también. Pero algo se puede hacer. No sé si existen algún tipo de sintomatología de las personas que manifiestan ante la sociedad algún tipo de idea de suicidas, ideas suicidas. ¿Cómo poder estar atento ante esto? Mire, el tema de la ideación suicida y de los comportamientos autolíticos evidentemente deviene de la depresión, ¿no? Debemos estar atentos a la depresión. Muchas de las personas, primero la depresión es una enfermedad mental. Y un factor importante es que sí se puede curar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se cura? Acudiendo a los especialistas. ¿Cuáles son las sintomatologías? Primero, una falta de ánimo, tristeza, va a ver que va a estar más tiempo acostado, no quiere hacer las cosas que hacía normalmente, ya no siente placer socializando. Sí va a tener cuestiones evidentes en su comportamiento, lo va a ver más aislado, más encerrado, pero en otros casos, lamentablemente, precisamente por la presión social que nos dictamina que debemos estar siempre, al menos en estas épocas, ¿no? Uh-huh. Siempre sonriendo, siempre felices, siempre ayudando. Esas personas también se limitan mucho y tienden a no aflorar esa parte que está tan, esa parte emotiva, digamos, que está desgastada, ¿no? Y prefieren fingir. Y ahí, por ejemplo, ahí es mucho más difícil porque los familiares no van a darse cuenta, pero esas personas siempre hacen algún tipo de comentario como que ya no quisiera estar aquí, todo me parece mal, la gente me cae mal. O sea, siempre va a haber un pequeño indicador, ¿no? Y ahí es importantísimo el apoyo de la familia. O sea, la familia no debe ser solo alguien que esté ahí y que no colabore en nada en ese sentido. O sea, si es que ya vemos alguna cuestión, como le digo, alguno de estos indicadores, lo que debe hacer es apoyar, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, hijo? Ahí debe nacer, si es que no ha existido antes, un diálogo, una comunicación efectiva que le permita a la otra persona expresar algo de sus sentimientos. Obviamente, si en el transcurso de la vida no ha habido una relación afectiva equilibrada, no ha habido una comunicación efectiva, difícilmente le va a contar, ¿no? Pero por lo menos sentirá que tiene alguien que se preocupe, y eso es muy importante para un ser humano. Y por otra parte, o sea, sabemos que el Estado tampoco tiene las herramientas y, como le digo nuevamente, si no tiene el registro, sabemos claramente que tampoco tiene políticas públicas y tampoco tiene servicios. Y eso fue también lo que nos motivó a nosotros a organizarnos. Y ahora, mire, tiene esta posibilidad. Tiene un grupo de psicólogos que le podemos ayudar, que le podemos comprender y que tenemos esas herramientas para fortalecer ese lado anímico, ¿no? Esa área volitiva incluso, para que pueda salir adelante. Entonces, digamos que hoy tenemos más opciones, ¿no? Que esto sea dicho de paso, que estamos en este momento, que usted también nos comente cómo funciona la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas. Seguramente habrá personas que nos están escuchando y una vez que hemos compartido estas experiencias, de estos diálogos, de esos síntomas, quizás haya alguien que necesite de estos servicios. ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos a través de la página www.teleasistencia.es. Las personas únicamente ingresan a través de su celular o a través de su computadora, indican ahí que necesitan asistencia psicológica, la plataforma les guía directamente hacia la recepción donde están ya varios de nuestros psicólogos, les toman sus datos, ahí se puede realizar incluso un diagnóstico previo e inmediatamente son derivados hacia uno de nuestros psicólogos clínicos que son los que les atienden y les brindan la terapia. Es muy rápido, el uso de la plataforma es muy fácil, hemos tenido desde niños hasta adultos mayores utilizándola. Entonces, hay que aprovechar el tema de la tecnología que ahora nos mantiene más cerca, más unidos y que no nos va a dejar solos. Ahora es muy difícil estar solos gracias a la tecnología. Ese creo que es uno de los factores positivos que tiene la tecnología, ¿no? Entonces, eso. Y durante esta temporada, ¿con qué experiencias se han encontrado y cómo han estado ayudando a solucionarlos? Desde el 4 de abril que comenzamos hasta la fecha, hemos atendido a 9,357 personas. De ello, la gran mayoría han sido ansiedad, estrés, depresión leve, depresión moderada. Solo el 10% de las atenciones han sido de depresión grave. Y a partir del 16 de noviembre nosotros lanzamos una campaña nacional de prevención de suicidio. Junto con asambleístas, con organizaciones sociales, con estudiantes secundarios y universitarios. Mire, y desde esa fecha hasta acá hemos tenido 123 atenciones solicitando información al respecto, ¿no? O sea, me siento mal, he sentido deseo de suicidarme, he sentido pensamientos suicidas, ¿qué puedo hacer? Nosotros obviamente estamos prestos para apoyar en ese sentido y tenemos muchos casos positivos, ¿no? Que nos han dicho, muchas gracias, a partir de estas terapias me siento mucho mejor, ya no pienso en eso. Porque evidentemente lo que nosotros queremos es poner a las personas en una situación realista, ¿no? Evidentemente estamos muy mal, como digamos, como sociedad mismo, el mundo, ¿no? Está atravesando una crisis económica y de muchos aspectos. Pero nosotros tenemos que enfrentarlo con lo que tenemos en el momento presente, estar agradecidos incluso por estar vivos y porque tenemos la posibilidad de seguir saliendo adelante, ¿no? Tendremos algunas herramientas como seres humanos todos para emprender alguna cuestión. O sea, no todo termina por esta crisis. O sea, van a haber oportunidades y nosotros les estamos demostrando a las personas cómo lo pueden hacer desde varios aspectos de su vida. ¿Y han existido, no sé, el seguimiento de los casos que han podido recuperarse, han podido superar esas ideas, no sé, desde la época del confinamiento hasta la fecha? Sí, bueno, nosotros, gracias al tiempo que estamos en esta, ya desde abril hasta acá, claro, hemos tenido inclusive los pacientes a los cuales nosotros mismos les pedimos que permanentemente se comuniquen con nosotros, uh-huh. Y los que ellos por su cuenta, ¿no? Se han comunicado y han dicho, por favor, quisiera retomar la terapia, puesto que sí, me he sentido mejor, pero siento que me estoy nuevamente deprimiendo, por ejemplo, o siento ansiedad nuevamente. Y nosotros estamos ahí para atenderlos nuevamente. O sea, tenemos los pacientes recurrentes y tenemos nuevos. Como le digo, son 9,000 y más, ¿no? 9,357. Nosotros esperamos llegar a millones, si es posible, porque vamos a seguir atendiendo de esta forma. Y sí, como le digo, tenemos un gran seguimiento al respecto. Amigos de 100.9 FM y 940M, esta mañana estamos en entrevista junto a Iván Villarroel, el expresidente de la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas. Hablamos sobre el tema del suicidio y de la salud emocional, salud mental, que es un tema que generalmente suele pasar desapercibido, y eso es muy cierto, pues a lo largo de la vida en diversos procesos de formación, la difusión de los primeros auxilios generalmente siempre es a los primeros auxilios físicos, de un accidente de tránsito, de algún accidente doméstico, pero los primeros auxilios de la salud mental es algo que siempre pasa, está muy subestimado. ¿Cómo podemos fomentar una cultura mental saludable? Por favor. Sí. Creo que lo fundamental es, primero, no tener prejuicios, ¿no? no pensar que el tema de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra es un tema para locos, porque normalmente en el argot popular usted ha escuchado mucho, ¿no?, que se dice, yo no voy porque no estoy loco, o yo no necesito, o sea, incluso parece como si fuera un insulto decirle a alguien que acuda al psicólogo. Bueno, ahora en este momento, o sea, por la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de la necesidad y está acudiendo. Pero igual, o sea, son números, son cifras pequeñas, digamos. O sea, somos 16 millones y en nuestro servicio se han atendido 9 mil, como le digo. Vi que la Secretaría de Salud del municipio de Quito había atendido 8 mil. Entonces, o sea, siguen siendo cifras muy pequeñas en comparación con la necesidad de asistencia psicológica, ¿no? Entonces, yo creo que también es necesario, aparte de no tener prejuicios, saber que cuando usted ingresa hacia apoyo psicológico, usted va a tener la total confidencialidad. Entonces, también es no tener vergüenza, no tener temor. Nadie le va a juzgar. Nosotros, precisamente, somos profesionales de la salud mental porque no vamos a divulgar de ninguna forma lo que nos cuenten. No vamos a juzgar, no estamos para juzgar de ninguna forma, sino al contrario, para escuchar y ser ese apoyo que necesitan, ¿no? Ser interlocutores que le ayuden a través de ese diálogo a fomentar un equilibrio emocional. Así es que sin recelo, sin miedo, sin temor, acudir hacia nosotros o hacia su profesional de confianza, ¿no? Hacia un psiquiatra, incluso cuando son casos más graves, que ya requieran medicación, pero incluso eso, ¿no? Nosotros podemos ayudarles a diagnosticar, y sobre todo que no estamos cobrando, imagínense, en estos momentos tan duros, tenemos un grupo de profesionales que no está cobrando, entonces, no, estamos a disposición de la ciudadanía, y nos pueden acudir hacia nosotros sin ningún temor, incluso sin temor económico, ¿no?, de cuánto me cobrará, cuánto costará la consulta. Bueno, con esa invitación nosotros cerramos este espacio y queremos agradecer a nuestro invitado Iván Villarroel, él es el presidente de la Organización para la Atención de Emergencias Psicológicas. Agradecemos por habernos acompañado en esta mañana y haber tratado ese tema delicado pero necesario en nuestra sociedad. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana les trae la revista Casa Palabras número 47. Sus páginas contienen poemas de Raúl Zurita, ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. El capítulo de La Sombra del Apostador, novela finalista del Premio Rómulo Gallegos 2001, del escritor ecuatoriano Javier Vázquez. El historiador Franklin Barriga López nos da su profunda visión sobre el bicentenario de la independencia de Ecuador, además de las obras de los destacados pintores ecuatorianos de todas las provincias de la patria. Rommel Manosalvas nos presenta su relato Abuelita, ganador del Segundo Mundial de Escritura 2020. Estos y muchos otros temas, además de todas las revistas digitales, algunos e-books gratuitos los encuentras en www.casadelacultura.gob.es. CCE, en tu casa, en tu casa. Fundación Mandrágora te invita al Festival Internacional 17º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. El encuentro ya está aquí, en su primera versión online. Brasil, Italia, Cuba, Suiza y Ecuador presentes en este encuentro con la vida y con el arte. Del 7 al 18 de diciembre tenemos una cita en nuestras plataformas digitales para que disfrutes de toda la programación. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros territorios desde cualquier rincón del mundo. 17º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. Toda la programación es de acceso libre, previa inscripción. Ingresa a mandragorateatro.org y encontrarás la información que necesites. Tú serás nuestro protagonista. Te esperamos. Tiempos de Mujer 2020. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Martes 8 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan diariamente en la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web en www.radiocc.com y en la de Cultura FM, además de nuestra aplicación que usted la puede descargar y escucharnos en cualquier parte del mundo. Estamos en este día martes aquí compartiendo ya con nuestra tercera invitada y vamos a contarles de una campaña, una iniciativa muy interesante que nos la presentaron hace pocos días y por supuesto acá vamos a dialogar en los siguientes minutos. De Mujeres para el Mundo, una iniciativa que busca concientizar sobre la desigualdad de género que existe en el mundo laboral. Esta es una campaña que busca crear un impacto social en las mujeres del país, mostrando cifras crudas y la realidad actual sobre la desigualdad de género que existe, como decimos, dentro de esto que es el ámbito laboral. El objetivo planteado es concientizar sobre el tema y a la vez educar de la mano de las mujeres que han logrado salir adelante y sobrepasar el techo de cristal. Así lo denominan entonces quienes están al frente de este trabajo. Pasamos a presentarles a quien nos va a acompañar esta mañana, Paula Andrade. Ella es una de las organizadoras de este evento, de este proyecto. Ella es estudiante de la Universidad San Francisco, tiene actualmente 22 años y cursa el último semestre de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Esta campaña, entonces, empezamos contándole al público ya lo que son los objetivos principales, pero usted, Paula, nos va a adelantar más sobre quiénes están al frente de la idea, cómo nació la idea y todos estos detalles. Bienvenida al informativo Zona Cultura. Paula, buenos días. Buenos días, Alex. Primero que todo, muchísimas gracias por dejarme ser parte de este espacio. Para mí es muy importante poder dar voz a mi campaña. Primero quisiera contarles la razón de ser de esta campaña y de dónde sale de Mujeres para el Mundo. Primero, la idea de esta campaña fue creada hace más o menos 10 meses, cuando empecé a desarrollar mi tesis. La desigualdad de género en el ámbito laboral es un tema que siempre ha estado presente. Sin embargo, sentía que de muchas formas estaba siendo normalizado. Y a su vez, mucha gente no estaba al tanto de la realidad que viven muchas mujeres en su día a día, debido a esta discriminación. Y es por esto que nace Mujeres para el Mundo. Mi idea fue dar un espacio a estas mujeres, darles inspiración y empoderamiento, esperando que esta campaña pueda ser más que solo un proyecto de tesis. Claro, Paula, entendemos que usted está al frente de este proyecto. Más allá del trabajo, más allá de dónde nace la idea, ¿quiénes están acompañándolas y de dónde nace la base del mismo proyecto? Bueno, esta base fue creada netamente por mí. Sin embargo, en el desarrollo de esta campaña he tenido muchas personas que han sido claves para lograr cumplir mis objetivos. Una de estas es Paola Palacios, quien trabaja en Fundación Coca-Cola y ella hace estos trabajos, uno de estos que ella participó en uno de los lives de mi campaña. Ella cuenta porque ella fue fundadora de un programa que se llama Emprendamos Juntas, donde ella incitó a muchas mujeres, capacitó a muchas mujeres para que puedan emprender y al mismo tiempo empoderarlas para que puedan hacer sus negocios y valerse por ellas mismas. Ella ha sido una parte clave en toda mi campaña, ya que ella ha sido una de las charlas de los talleres ya. Que ha podido compartir con mi comunidad de Mujeres para el Mundo. Perfecto. Paula, tenemos una consulta de lo que es este trabajo. Hablamos de como objetivo de la brecha de desigualdad que siempre lo escuchamos en diferentes ámbitos. ¿Usted considera que se entiende desde el principio partiendo del concepto de desigualdad? Yo creo que no. Creo que no se entiende el concepto claramente o está muy normalizado. Es por esto que yo les invito el día martes, en la tarde va a salir un video de Alexa Vázquez, una experta en género, donde por medio de mis redes sociales ella va a explicar la situación actual del país en este tema de brecha salarial para crear un poco más de conciencia. Perfecto. Paula, ¿por qué enfocarse, en el caso de usted, a lo que es el ámbito laboral? En este caso, en direccionamiento directo al proyecto. Bueno, yo creo que la desigualdad de género existe en todos los ámbitos. Sin embargo, yo quise enfocarme en el ámbito laboral, ya que creo que es una oportunidad en la que se puede empoderar a las mujeres. Creo que muchas mujeres han logrado sobrepasar la brecha de cristal, y es por esto que yo quiero de la mano de mujeres educar y sobre todo hacer darse cuenta que el empoderar a las mujeres es algo real y sobre todo algo súper posible. Paula, ¿cuál sería el ejemplo de superar esa brecha de cristal, pasarnos de eso? ¿Con cuál sería un ejemplo que usted le ponga a seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando y que pueden sentirse identificadas con alguno de los casos? La brecha de cristal justamente es esta teoría de que las mujeres tienen mucha dificultad en superarse dentro de la organización. Es decir, se quedan siempre estancadas en un mismo puesto. Muchas veces por el mismo pensamiento de las mujeres de no creer que pueden superarse solamente por ser mujeres. Por el otro lado, es verdad que, comprobado en muchos países, los hombres tienen muchas más posibilidades. Entonces, es por esto que parte importante de mi campaña es mostrar estos ejemplos de testimonios de mujeres que lo han logrado y que puedan, más que dar su ejemplo, poder enseñar a estas mujeres para poder superar esta brecha de cristal. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, que este día, martes, regresando acá a las actividades, estamos hablando de una interesante campaña, de un proyecto que se denomina De Mujeres para el Mundo, aquí hablando de diferentes espacios como es igualdad de género, empoderamiento femenino, como les decíamos, este concepto, ¿no?, de lo que es igualdad y cómo se la entiende, que lo estamos tratando junto a nuestra invitada Paula Andrade. Paula, continuamos, nos parece muy interesante este tema. Los comentarios que a nosotros nos lleguen le vamos a trasladar a usted para, por supuesto, a lo largo de esta semana ir respondiendo diferentes inquietudes que le surgen a nuestro público escuchando este trabajo, esta interesante campaña. Hablamos de los objetivos específicos, usted nos planteaba atraer, informar, acción, cierre y empoderamiento. Hablamos aquí ya de sensibilizar al público, por ejemplo, con cifras y datos reales sobre desigualdad en el ámbito laboral. ¿Qué cifras podemos compartirle a nuestro público, Paula, que usted nos diga de lo que tengamos a la mano, por supuesto? Bueno, primero quiero contarles un poco sobre estas cuatro partes, que es donde yo he desarrollado mi campaña. Una de las partes más importantes es la parte de atraer, que es la primera parte donde uno sensibiliza al público sobre el tema actual. Una de las cifras que les puedo compartir es que a nivel mundial las mujeres ganan 77 centavos por cada un dólar que ganan los hombres. Esta es una cifra muy cruda, pero sobre todo es algo real. Es por esto que yo quiero basarme en las cifras crudas para que esta sea una forma de llegar a la gente, no solamente a las mujeres, sino al mundo en general. Es por eso que viene el nombre de Mujeres para el Mundo. Empezamos mostrando lo drástico, digamos, en Paula, en palabras crudas, sin valga la redundancia. Exactamente. Justamente con esta idea que puede ser un poco fuerte, un poco dura, pero sin embargo creo que es la única forma de poder concientizar de la actualidad. Ya. Sí, el segundo era informar. Claro. En la parte de informar es donde te cuento que hemos hecho estos talleres, estas entrevistas, donde yo pongo los testimonios, no solo de mujeres que han sobrepasado la brecha de cristal, pero también de mujeres que han sido víctimas de esta desigualdad. Lo que he hecho en esta fase es hacer, como te conté de Paola, como te conté de Alexa, que son mujeres que me han ayudado a demostrar a las mujeres de mi comunidad que es posible salirse de la brecha de cristal. Sin embargo, también se muestran mujeres que han sido de alguna forma víctimas, porque esta es una comunidad donde hay de todo, donde se busca apoyo de los dos lados. Perfecto. Estamos hablando de lo que son los objetivos generales. Aquí hablábamos de atraer, lo que decía nuestra invitada, sensibilizar al público con cifras, con datos, con ejemplos reales, informar, concientizar a la comunidad por medio de testimonios, ya nos comentaba Paula. La acción de motivar, ¿cuántos webinars, cuántos talleres se han presentado hasta ahora, Paula? Hemos presentado tres talleres ya. El siguiente taller es el que se viene con Alexa, que más que nada va a contar la actualidad de la desigualdad de género que existe en el país. Yeah. Pero también va de la mano con un curso que es online, es un webinar online, esto es de ONU Mujeres, que nos trae esta oportunidad. Es un webinar para empoderar a mujeres justamente en este aspecto. Es completamente gratis el curso, cualquiera lo puede acceder. Está igual en mi página de Instagram para que lo puedan ver. Es un curso que dura aproximadamente una hora. Y puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Perfecto. Nos parece muy interesante estos objetivos que estamos contándole al público que usted se planteaba dentro de lo que es este trabajo, ¿no? Acción, informar, cierre y empoderamiento. Este del cierre y empoderamiento generar un alcance importante en la comunidad de mujeres que han sobrepasado el techo de cristal, ya decíamos lo que significa, ¿no? Donde se pueda compartir experiencias de liderazgo femenino y apoyo. Estas experiencias, Paula, el criterio que se debe dejar hacia las demás mujeres es, más allá de pasar el cristal, que usted lo decía, de romper ese cristal, seguramente es empoderarse como concepto mismo, pero ya trasladarlo eso a una realidad, no solo en el ámbito laboral. Exactamente. Justamente lo que yo quiero hacer con mi página es crear este panel de mujeres en el que puedan enviarme sus testimonios, ya sea como víctimas o como personas que quieren empoderar y ayudar a esta comunidad, para que a pesar de que yo ya acabe mi proyecto de titulación, sea un espacio en el que pueda seguir dando voces a mujeres, puedan seguir compartiendo sus experiencias y de esta forma seguir creciendo como comunidad y formar el impacto que yo quise desde un comienzo. Claro, y esa era nuestra siguiente consulta. Usted actualmente, Paula, cursa, como nos entregaba en la información, el último semestre de comunicación y relaciones públicas, pero seguramente esta campaña, esta idea, y por la motivación que nosotros observamos en usted, analizamos y el público de la misma manera está conociendo esta mañana, entendemos de que no va a quedar ahí, que usted lo va a continuar y lo va a sacar adelante, no solo usted, sino con las colegas que usted está trabajando. Claro que sí, esa es la idea. A pesar de que el proyecto de titulación acabe en diciembre, mi idea es seguir con este espacio. Lo bueno es que hemos tenido un impacto muy positivo en mucha gente, muchas personas, mujeres y hombres, están muy interesados en esta campaña, en formar parte, siempre están dispuestos a aportar de la forma en que ellos puedan. Entonces, la idea es seguir recopilando a esta gente que esté dispuesta a formar parte de Mujeres para el Mundo para poder crear algo más grande. Perfecto. Y la campaña buscará internacionalizarse, Paula, aprovechando además estos medios virtuales que en parte han complicado la situación, pero en mucho más valor han dado un espacio significativo para dar a conocer diferentes trabajos del mundo. Y en el caso de la campaña suya, seguramente usted también buscará recibir apoyo internacional. Claro que sí, esa sería la idea. Claro que con todo este tema de la pandemia se han complicado un poco las cosas en tema de campaña, ya que la idea de un proyecto de tesis siempre ha sido hacer esta campaña en el caso de mi carrera presencial. Sin embargo, uno de los aspectos positivos que hemos sacado de esto es como justamente que como toda esta campaña es digital, puedes crear un alcance mucho más grande. Entonces, claro que uno de los objetivos o una visión a largo plazo fuera que pueda ser internacionalmente reconocida esta campaña. Perfecto. Paula, queremos ya en las preguntas finales que estamos compartiendo junto a usted en este diálogo interesante, conociendo sobre su campaña, quiénes están detrás de la misma, el respaldo que usted tiene y los objetivos planteados, como decimos. Queremos conocer en lo personal, en un criterio que usted tenga más allá del trabajo, ¿qué le parece esta idea que nació de usted, lo que se ha logrado hasta ahora, los objetivos que se tienen planteados y, por supuesto, que será el logro máximo cuando termine su carrera y este proyecto consiga ya grandes resultados, ¿no? ¿Cuál es su criterio en lo particular de su proyecto? Bueno, la verdad es que yo al comienzo, este proyecto nació ya hace 10 meses como una investigación, digamos, y nunca me hubiera esperado hace 10 meses que hubiera tenido el impacto que tiene hoy en día esta campaña. La verdad es que estoy muy orgullosa y muy agradecida por toda la gente que ha formado parte de esto y espero que podamos unir más personas para que esto pueda ser más grande y sea una comunidad del mundo. Perfecto. Paula, queremos también una consulta en el cierre de las últimas preguntas de aquí en el informativo de Zona Cultura, trasladarle una idea de lo que hemos recopilado nosotros en este tiempo de la pandemia, además. Y hablando de esto, ¿no? De brechas, de desigualdad, de romper el cristal, de violencia contra la mujer, de lo que usted ha investigado, de lo que usted sabe, en este tiempo ha habido despidos, ha habido mucha complejidad en el tema laboral, ha habido mucha violencia en los hogares también, por el tema de la crisis económica y todos estos temas. ¿Cuánto en eso ha sido un sufrimiento extra o separándolo del hombre a la mujer, donde siempre hablamos de cifras de violencia contra la mujer? En el caso de lo laboral y en el caso, por supuesto, de la violencia intrafamiliar, de lo que usted nos pueda contar, Paula. Bueno, claro que todos sabemos que ahorita en el ámbito laboral fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Mucha gente tuvo que abandonar el trabajo, mucha gente le despidieron, obviamente entre este grupo cuenta una gran cantidad de mujeres. Es muy triste, pero es una realidad, y es por esto que una parte de mi campaña, que será justamente parte del cierre, que es a finales de la próxima semana, tenemos una invitada especial que se llama María Caridad Pastor. ¿Ya? Ella es una experta en responsabilidad social y nos hablará justamente sobre este tema, por medio de un live en mis redes sociales, es por medio de la responsabilidad social a pesar de, en tiempos de COVID, digamos, a pesar de la pandemia, cómo actuar socialmente responsable. Perfecto. Queremos agradecerle, Paula, a usted por estos minutos que ha compartido con nosotros y nos ha presentado esta interesante campaña, este trabajo que continúa desarrollándose, que va a cerrar precisamente como este proyecto de fin de titulación de su carrera, pero va más allá de eso, amigos, amigas, como nos lo ha contado Paula esta mañana. Queremos, si nos puede dejar a nosotros, al público, sus redes sociales, donde podemos encontrar el proyecto y a quienes quieran sumarse, a las empresas, a personas naturales y que quieran compartir junto a usted este trabajo, si nos deja todos estos detalles, por favor, Paula. Claro que sí. La página principal es de Instagram, el usuario es @demujeresparaelmundo y también nos pueden encontrar en Facebook en la página llamada de Mujeres para el Mundo. Están más que bienvenidos a ser parte de esta comunidad y aportar como ustedes crean. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted, Paula. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana hemos compartido el trabajo de Mujeres para el Mundo, una iniciativa que busca concientizar sobre la desigualdad de género que existe en el mundo laboral. Nuestra invitada nos ha contado todos los detalles. Queremos agradecerle por visitarnos virtualmente acá a Paula Andrade Terán, estudiante de la Universidad de San Francisco, que cursa el último semestre de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Queremos felicitarle, Paula, por esta campaña de Mujeres para el Mundo y decirle que cuente con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos los trabajos que se vengan adelante y para que esta campaña, por supuesto, deseamos el mejor de los éxitos y nos sumaremos precisamente a todos estos espacios que usted nos venga a presentar cuando usted lo desee. Gracias, Paula, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias, Alex, por este espacio. Que pase bien, gracias. Así llegamos al cierre de su informativo en este martes 8 de diciembre. Dejamos con una selecta propuesta musical en los 100.9 FM a cargo de nuestro compañero Jorge Quesada. En los 9.40 AM llega ya su revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos en su espacio informativo de Zona Cultura. Les invitamos a seguir conectados con la mejor información artístico-cultural en nuestras radios y en nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de Radio CCE y de Cultura FM. Un excelente día martes para todos y nos encontramos mañana aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.